Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Bienvenidos todos a una oportunidad más de crecer junto a Mindalia. Recibimos a Claudia Gastelum para hablar de gratitud. Así que en agradecimiento, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a todos ustedes por esta invitación, es un honor. Encantados de volver a verte en nuestras pantallas. Para muchos de vosotros ya será una conocida más porque ya ha participado en varias ocasiones aquí en el espacio de Mindalia Televisión. Pero bueno, Claudia, encantados de volver a recibirte a finales de este 2024 y ojalá que el año que recibimos sea un año de oportunidad para seguir colaborando y precisamente para seguir agradeciendo, practicando la fe para encontrar nuestro camino, ¿no?, de equilibrio interior, Claudia, que justamente es la entrevista que vamos a compartir. Voy a empezar preguntándote por la persona detrás de la profesional. ¿En qué punto te encuentras tú a nivel de camino interior, Claudia? Uy, pues mira, precisamente es el tema. Estoy muy agradecida y contenta por estar precisamente en un punto donde ya puedo ver lo importante de veras de estar en un estado de gratitud y sobre todo fortalecer la fe. Sin fe, de veras, es como si estuviéramos caminando con los ojos vendados. Pero uno tiene que entender qué es la fe y qué es la gratitud. Y no nomás entenderlo, sino de veras practicarlo a pesar de las circunstancias en las que te encuentres. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea que esté sucediendo en tu vida, detente, agradece y sobre todo profesa la fe. Muy bien, Claudia, pues gracias por la aportación personal, profesional que nos acabas de dar. Hay muchas personas que realmente les cuesta, les gustaría, ¿no?, agradecer o les gustaría vivir desde la gratitud, pero como tú bien dices, las circunstancias pues pueden ser muy ambiguas y les cuesta realmente centrarse en lo positivo y a lo mejor intentar apartar un poco esa negatividad de la situación que estemos viviendo, transitando en ese momento. ¿Cuál sería una herramienta práctica para poder llevar a cabo la gratitud en el día a día? Algo muy sencillo. Bueno, cuando te está yendo súper bien, es muy fácil ser agradecido y soltar el control y dejarte guiar, ¿no? Porque no estás en resistencia. Pero precisamente cuando en tu vida no fluye lo que tú quieres, las relaciones, la economía, la salud, el trabajo o lo que sea que no esté fluyendo, obviamente me vas a decir, a ver, Claudia, ¿cómo voy a agradecer si me está yendo del cocol, me está yendo súper mal? Pues precisamente en ese momento te tienes que detener porque les digo yo que cuando uno está viviendo un tiempo difícil, una dificultad, empezamos a hacer como un twister o un tornado de energía densa que atrae más situaciones de la misma calidad de vibración. Si estás en vibración baja, si estás en negatividad, si estás en enfermedad, en quiebra económica o lo que sea que te esté sucediendo, si te mantienes en ese twister, vas a traer más de lo mismo. Entonces, si ya te diste cuenta que te está yendo muy mal, que no puedes agradecer, que no tienes fe, que estás en un hoyo, que todo lo ves oscuro, que te sientes súper vacío, detente. O sea, detente y pide ayuda. ¿A quién le vas a pedir ayuda? A ese ser superior, como quiera que sea que tú lo nombres. Puede ser Dios, universo, fuente, energía, Jesús, Buda, Yahvé, Jehová, como tú le llames. Pero el momento, el primer recurso que yo te daría es detente. Detente, respira, no hagas nada. Y una vez que te equilibres un poquito, entonces sí, pide ayuda. ¿Cómo de importante sería, Claudia, en este tipo de situaciones, el acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque muchas veces cuando nos cegamos o nos centramos o nos bloqueamos, vamos a llamarlo así, en ese camino de oscuridad, salir por nosotros mismos quizás cuesta, pero cuando acudimos a una persona, a un terapeuta, a un especialista que nos ayuda a guiarnos, que nos enseña ese foquito, ¿no?, de luz al final del camino, ahí a lo mejor transitarlo se hace más sencillo, ¿no? Desde tu experiencia, precisamente no acompañando durante muchísimo tiempo a personas en terapia, ¿cómo crees que es de importante el acompañamiento del terapeuta? Es indispensable. Ahora sí, como decimos aquí en México, no sé si allá en España, es de canasta básica el que tú puedas invertirte en un proceso personal o en un acompañamiento. Mira, a veces sí queremos hacerlo solo, salir adelante de esa situación o de esa bruma de pensamientos negativos o sentimientos negativos, que si nosotros les damos fuerza y les permitimos que crezcan, nos va a llevar mucho más abajo. Entonces, sí es necesario pedir ayuda y sobre todo de un especialista, porque digo, ¿cuántas veces nos ha pasado que nosotros nos automedicamos y nos sale peor? Entonces, sí hay que ir con el especialista a que te diga, pues, qué se requiere de ti, que te ayude a ver, que te tome de la mano. No va a hacer las cosas por ti, pero te va a ayudar a ver lo que sí hay. Y precisamente la gratitud es poder ver lo que sí hay, lo que sí tienes, pues. ¿Para qué? Para que subas de nivel, de frecuencia y tu percepción cambie acerca de la situación que tú estás viviendo. O sea, sí puede ser muy malo lo que estás viviendo, no te voy a decir que no, pero el chiste es que no te me quedes ahí, que no, nadie se quede ahí y que sí busque ayuda, sobre todo de un especialista. Bueno, Claudia, muchísimas gracias y vamos a poner una siguiente pregunta. ¿Crees que es importante o crees que es indispensable un camino espiritual para poder practicar la gratitud? O, por ejemplo, una persona que no practique el camino espiritual podría tenerlo más complicado de repente para el tema de la gratitud y sin practicar de forma de física, digamos, esa fe. Ok, mira, no podemos negar que somos un ser espiritual viviendo una experiencia física. A lo mejor pudiéramos negarlo conscientemente, decir, ay, no necesito espiritualidad para ser agradecido, ¿no? O para practicar la gratitud o la fe. Pero como es inherente a nosotros, lo hacemos, sea consciente o inconsciente. Yo creo que está dentro de nuestras aplicaciones, si se pudiera decir, el ser agradecido. El chiste es poderla ejecutar, ¿no? Ejecutar la acción de agradecer. Creas o no que eres un ser espiritual, creas o no en un ser superior, todos tenemos esa aplicación descargada de nuestro ADN y lo podemos hacer. ¿Para qué? Para elevar nuestra frecuencia vibratoria y que tengamos una experiencia mucho mejor. Perfecto. Aplicamos entonces parte espiritual al contexto, Bella. Permíteme que veamos un vídeo informativo muy rapidito de Mindalia. En unos segundos de nada, vamos a estar de vuelta. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual, las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we send spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Continuamos en esta entrevista, en este encuentro con Claudia Gastelum. Claudia, gracias por la espera. Ahí teníamos el spot de Señales antes de morir, un documental precioso del que Mindalia ha sido parte. Y bueno, mira, precisamente hablando, ¿no?, de agradecer, también tenemos que agradecer, ¿no?, cuando tenemos la suerte de disfrutar de las personas, no solamente ya cuando se han ido, ¿no?, sino cuando también las tenemos cerca. Hablando de eso, Claudia, ¿cómo podemos de alguna forma practicar, la gratitud y la fe para cambiar nuestro futuro, es decir, para dejar huella? Bueno, la gratitud y la fe van pegadas, ¿no? La gratitud es, volvemos a lo mismo, es ver lo que sí hay a pesar de lo que esté sucediendo. Cuando tú pones tu atención en algo, eso crece. Tú puedes poner tu atención en algo muy lindo o en algo no tan lindo. A lo que tú le des más energía, enfoque, va a crecer. Entonces, cuando tú agradeces, obviamente vas a agradecer algo bueno que te está sucediendo. No estás agradeciendo, ay, qué padre la enfermedad, ay, qué padre la quiebra económica, ay, qué padre, agradezco. Claro que no. Se trata de que pongas tu atención en lo que sí tienes, que sí hay, para que eleves tu percepción, tu frecuencia vibratoria y tu conciencia. La fe, por el contrario, es una buena mancuerna con la gratitud, porque cuando tú profesas la fe, la ejerces y la integras en ti, estás confiando en algo mucho más grande que tú puedes soltar el control y dejarte guiar. No más que hay un pequeño detalle. Para poder tener fe, tienes que conocer a la persona, la circunstancia o la situación en la que pones tu fe. Por ejemplo, si tú vas a hacer una fiesta, a lo mejor no le encomiendas el pastel o los vinos o algo importante para la fiesta a alguien que no conoces, porque no conoces si es confiable, confiable, con fe, si va a hacer lo que tú le estás pidiendo o si es sí puedes confiar, ¿no? Entonces, para poder tener fe, sí necesitamos nosotros conocer en quién vas a poner esa fe. ¿La vas a poner en el dinero? ¿La vas a poner, no sé, en las apuestas? ¿La vas a poner en un ser superior? Ahora, si lo vas a poner en un ser superior, tienes que conocerlo. Si no, no vas a confiar. Ahora, la fe está definida como algo que tú ya sabes que se va a manifestar, aunque no sepas cómo se va a manifestar. No más que aquí hay un puntito muy importante, que a veces no se va a concretar en tu experiencia lo que tú estás esperando. Porque si tú tienes fe en algo mucho más grande, te va a dar lo que es bueno para ti y todos los involucrados. Entonces, no siempre, aunque tengas fe, vas a manifestar lo que tú quieres. Se va a manifestar lo que es mejor para ti. Y también por fe tenemos que entender que hay un proceso detrás de los sucesos de la vida que no vamos a comprender. Y la fe es decir, suelto el control y me dejo guiar porque sé que tiene un propósito mayor. O trae un aprendizaje, o te está diciendo suelta, o actúa, o toma. Entonces, la fe es poder conectarte con algo superior para que te guíe, para que te tome de la mano y que te diga, tranquilo, confía, suelta el control. O sea, confía en mí, yo sé que es lo que más te conviene a ti. Tan así que tenemos muchísimas historias de personas que pierden un avión, que pierden un trabajo, que incluso pierden una relación de pareja. O sea, que le pasan cosas muy difíciles y luego viene algo mejor. Pero para eso tienes que estar en estado de gratitud y de fe. Decir, ok, agradezco lo que me haya sucedido, sé que tiene un propósito, un aprendizaje y tengo la fe y la certeza de que si me pongo, me rindo en manos de un ser superior, algo bueno va a venir. No más que hay que pedir ver para qué te suceden las cosas, qué se requiere de ti y cuál es el siguiente paso que tienes que dar. ¿Consideras que tú tienes la opción? Sí, perdona, te interrumpí. No, tú puedes ver el vaso medio vacío, medio lleno, digo, aprovechando que lo tengo aquí, depende de ti, pues. Si lo vas a ver medio vacío, pues, lo siento, te tengo una mala noticia, te vas a ir de pique. Si lo ves medio lleno, tu mirada está hacia arriba, y de eso se trata la gratitud, de que puedas ver lo que sí tienes, para que puedas ver hacia adelante y no te me quedes atorado en un punto donde solamente te vas a querer cortar las venas con una galletita Ritz, como les digo yo, porque tu mente está puesta en lo que no tienes y en lo que no quieres. Y vuelves a manifestar lo que no quieres y lo que no tienes porque estás en un bucle. ¿Consideras, Claudia, que la fe puede llegar a cambiar la mentalidad, la perspectiva de una persona? Claro, por supuesto y totalmente. Mira, sí o sí, cuando estamos en una situación muy difícil con un familiar o con uno mismo en un hospital, aunque me digas, digo, en la consulta muchas veces, generalmente les pregunto, ¿crees en algo superior? Cuando me llegan a decir, no, soy ateo, no creo nada más que en mí, y luego les digo, y cuando estás en una situación muy difícil con un familiar en un hospital o tú estás en una situación de veras que necesitas ayuda, ¿a quién recurres? Ah, no, pues sí, entonces pido ayuda a algo superior. O sea, es inherente a nosotros, aunque lo neguemos, está en nosotros, pues. O sea, no hay manera de que digas que no, no hay manera. Y desde la parte o desde la mirada del subconsciente, Claudia, ¿cómo podemos desbloquear ese nivel de gratitud, ¿no? Esa forma, ese cambio de paradigma, vamos a llamarlo así, como tú decías, de ver el vaso medio lleno y no ver lo que me falta, porque siempre tendemos a eso, ¿no? Tendemos a, sobre todo también mucho a la comparación, pienso yo que en la actualidad y en la sociedad que vivimos a día de hoy, es como, ah, mi vecino tiene, pero yo no tengo, ay, pero mi amigo se compró y yo no tengo, ay, pero mi hermana tiene pareja y yo no tengo, ¿no? Entonces siempre tendemos a ver como aquello que nos falta. ¿Cómo podemos a nivel inconsciente hacer ese cambio de paradigma, ese cambio mental? Precisamente tú estás diciendo que desde la perspectiva de la fe podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, el primer punto, obviamente como tú lo dices, ¿no? Está en el inconsciente y lo primero es hacerlo consciente. ¿Cómo lo haces consciente? Ahorita tú me dijiste, y cuando yo observo que mi hermana tiene pareja y yo no, o que mi vecino compró un carro y yo no, a ti, ahí en ese momento tú ya te estás haciendo consciente, te estás haciendo una pregunta, estás observando. Lo que sigue es que te hagas una pregunta poderosa y digas, ok, si mi hermana tiene una pareja y yo no, una buena pareja y yo no, o sea, ¿qué se requiere de mí? El punto es que te autoobserves, observes la situación, de veras que la cuestiones, y te hagas preguntas y dices, ¿y realmente yo no tengo acceso a tener una mejor pareja? ¿O realmente me tengo que quedar en esta situación? ¿O realmente no voy a poder lograr eso que quiero, lograr comprar esa casa, ese carro, tener buenas relaciones o mejorar mi salud? El primer paso es que te hagas consciente. Si nada más nos quedamos observando al otro y diciendo, es que yo quiero lo que el otro tengo, estamos como niños chiquitos, pues. Aquí el chiste es poder aprovechar todos los recursos que la misma realidad nos está poniendo, como en este caso es Mindalia. O sea, el que no quiere salir adelante es porque, no te voy a decir que no quiera, sí quiere, no ha aprendido el cómo, pero somos tan bendecidos en esta generación o en estos tiempos que ahorita tú gratis puedes entrar a escuchar por ejemplo, un podcast, una entrevista como esta, echarte todos los videos que te da Mindalia, o sea, o cualquier sitio de internet. No importa si no tienes internet, tú te vas a un café donde hay internet wifi gratis. O sea, el que quiere puede. Ahora, puede que tú quieras y no sepas cómo, pero cuando haces esa pregunta poderosa de qué se requiere de mí, yo te lo aseguro que Dios, el universo, la fuente, tu ser superior o la misma vida te va a responder. El chiste es que tú observes, cuestiones, cambies ese programa. O sea, una vez que tú lo cuestionas, todo tu holograma empieza a cambiar. O sea, sí se puede desde tu subconsciente. Ahora, hay que ir al subconsciente muchas veces porque está tan arraigado una creencia limitante, un programa obsoleto, que sí tienes que ir al disco duro de tu computadora y hacer un formateo. Y para eso están todas esas herramientas de constelaciones familiares, IK, angeloterapia, hipnosis, regresión a vidas pasadas. O sea, búscale, no te me quedes ahí sentado porque, bueno, querer tener resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo, pues eso es una locura. Tienes que hacer algo diferente para que tengas resultados diferentes y se manifieste aquí en tu experiencia. Pues como última pregunta, Claudia, me gustaría hablar sobre la noche oscura del alma, ¿no? Cuando transitamos un momento así de oscuridad plena, digamos, ¿no? O de depresión, ¿no? En el momento en el que ahí sí que no vemos una salida capaz de, digamos, desde el inconsciente, desde la parte física, ahí como que se bloquea todo, ¿no? Se queda todo enquistado. En momentos así, ¿cuál pensarías tú que es el mejor consejo como para intentar quitar capas, ¿no? Como una cebollita y desmantelar un poquito ese proceso que estamos viviendo para poder evolucionar, para poder ir creciendo y poquito a poco despejándonos hasta ese camino de la gratitud y de la fe? Mira, la noche oscura del alma, bueno, sí, es el momento, es un punto de quiebre cuando estás en una noche oscura. Yo creo que la mayoría, si hiciéramos una encuesta en ese preciso momento, sí pedimos ayuda al mero mero, a un ser superior. Lo conozcas o no lo conozcas, creas en él o no creas en él, hayas tenido un entrenamiento, un catecismo o lo que sea, es inherente. Estás en la noche oscura del alma y sí pides ayuda de manera consciente e inconsciente porque tu alma sí lo sabe. Entonces, mi consejo cuando estás en la noche oscura del alma es detente, respira. A mí me encanta mucho que toques tu corazón porque se activa algo, se hace una conexión, que le pidas ayuda a ese ser superior, aunque no creas en él, que respires profundamente porque cuando estamos en esa noche oscura del alma dejamos de respirar porque estamos en un estado de supervivencia. Y cuando estamos en estado de supervivencia, pues no piensas, solamente estás congelado, como dices tú, enquistado en un miedo, en un terror acerca de lo que te está sucediendo. Está oscuro, no ves, y necesitas primero reconectar nuevamente contigo a través de la respiración y pidiendo ayuda a un ser superior. Digo, yo también ya pasé mi noche del alma, mi noche oscura, y sí, definitivamente dices, help, auxilio, pido ayuda a los ángeles, al que esté por ahí, pero que me ayude, ¿no? Y sí llega esa ayuda, aunque no lo creas, sí llega esa ayuda. Entonces, hay que pedir. Pide y se te dará, toca y se te abrirá, busca y encontrarás. Y es inherente a nuestro ADN, a nuestro ser espiritual. Ya lo traemos. Nada más que hay que activarlo. Pues con este mensaje tan bonito y con estas palabras tan bonitas, Claudia, vamos a estar finalizando la entrevista. De hecho, me gustaría que compartieras un mensaje final, precisamente, ¿no?, que practique de la gratitud para todas las personas. Estamos precisamente cerrando un año, empezando prácticamente uno nuevo. Así que ahí vamos a dejar esas palabras tuyas de Claudia Gastelum para que todas las personas que nos están escuchando, que nos verán también dentro incluso de años, ¿no?, lleguen a este vídeo buscando respuestas, puedan sentir que han encontrado, ¿no?, una parte de la información que estaban buscando. Yo pienso siempre que estamos en un presente perfecto, siempre lo digo en las entrevistas, que recibimos los mensajes cómo, cuándo y dónde debemos hacerlo para nuestra evolución personal. Así que gracias, gracias y gracias, nunca mejor dicho, Claudia, por el aporte del día de hoy. Y ahí te dejo para que puedas transmitirnos el mensajito final. Mira, una de las cosas que ha hecho la gran diferencia en mí, primero que nada, entender que estamos en una vida dual. Así como hay frío, hay calor, hay noche, hay luz, también va a haber cosas lindas y no tan lindas. Entonces, primero que nada, entender eso, ¿no? Que tu vida a lo mejor no va a ser color de rosa toda la vida, pero sí va a ser muy diferente si aumentas tu fe, si te conectas con un ser superior y si agradeces. El otro día me dio la vida una lección porque todos los días hago yo mi cuaderno de gratitud. Es un cuaderno donde hoy agradezco tres cosas y le pido a Dios, al universo, a la fuente que me apoye en tal o tal cosa. Pero estaba con otra persona muy linda que la quiero mucho. Y yo le pregunté, le dije, ¿tú por qué esta persona tiene una discapacidad? No se pudiera decir. Y yo le pregunté, bueno, ¿tú por qué agradeces? Y me va diciendo, por un día más. Y yo, ¿cómo? En la situación que a veces está, que pudiéramos decir que depende de todos los demás por su situación de salud, dices, ¿cómo? O sea, agradecer en esa circunstancia tan difícil en la que yo la veo así, pero puede que no sea así. Acuérdate que uno ve a los demás como uno es, no como el otro es. Dije yo, wow. Y le dije, ¿a qué te comprometes el día de hoy? A ser mejor cada vez. O sea, yo no tendría ni por qué quejarme porque tengo salud, pues me puedo mover, soy independiente, tengo mi trabajo, chalala, ¿no? Pero esta persona, desde mi perspectiva, pues sí tiene ciertas desventajas y me va dando una lección. Entonces, el comentario va a que siempre, siempre puedes ser algo mejor, a pesar de lo que estés viviendo, de las circunstancias en las que estés, de la salud que tienes, de la economía que tienes, de las relaciones como estén, siempre puede venir algo mejor. Pero para eso sí tienes que tocar tu corazón y agradecer lo que sí hay, que veas el vaso medio lleno, no medio vacío. Esta persona me dio una lección de ver su vida llena, no vacía. Entonces, siempre enfóquense, chicos, pidan ayuda, vean lo que sí hay, agradezcan, porque la gratitud es una frecuencia alta y una vez que tú elevas tu frecuencia, agradeces, abre los brazos al universo y empiezan a llegar cosas más lindas. No pierdan la fe. No es que no les guste la vida la que están viviendo, no es que no quieran vivir, es que no han encontrado la manera de cómo sí hacerlo. Y sí se puede. Sí se puede, yo soy un testimonio, y así van a encontrar ustedes miles de testimonios de personas que han estado en situaciones muy difíciles y han salido adelante. Así que siempre se puede. Mientras hay vida, hay esperanza.